Que traigan las guitarras, la morrita no falte para empezar el fiestón. Unas de Lady Gaga por si se ponen presa, yo puro tequilo. La vida me cambió, ya andamos mejor. Traigo pacas pa' gastar, me encamino y llegar. Le marqué a mi contacto pa' que traiga lo bueno y no se va a dormir. Quiero mirar el sol chingando a la plebita en el balcón del swing. La vida que escogí, quiero vivirla al mil. Pronto llegará su fin y nos vamos de aquí. Entramos en acción, el party se prendió. Qué bonito loquerón, son gustos que me doy. Mañana pa' curarla vamos por los mariscos allá por Mazatlán. Me calé otras plebitas pa' seguirle la fiesta y seré su papá. Así la vivo yo, la disfruto al millón. Bendecido siempre estoy, es gracias a Dios.